Están escuchando diversas voces. Diversas voces. Diversas voces. Por los 940 kHz, amplitud modulada. Ballenas con radar, ¿por qué? ¿Por qué? Hay una niña que hoy empieza con muñecas a jugar, ¿por qué? ¿Por qué? Desde el cielo la vigila una estrella de metal. Porque la luna se la juegan como en mesa de billar, ¿por qué? ¿Por qué? Unos arriba, otros abajo, nadie quiere la mitad. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Y de qué lado quedaremos cuando llegue el final? ¿Por qué? ¿Por qué? Entrate, niña, que allá afuera el invierno va a llegar. Viaje hoy me pongo a pensar, ¿por qué? ¿Por qué? La diferencia es tan grande entre un sueño y la verdad, ¿por qué? ¿Por qué? En lo alto está volando el valiente Superman, ¿por qué? ¿Por qué? Más abajo un campesino busca tierra para sembrar. Están escuchando diversas voces. Diversas voces. Diversas voces. Por los 940 kHz, amplitud modulada. Temas de la ciudad en diversas voces. Es importante destacar que todos pueden irse a nadar en el Cumandá, todos quienes vivan en la ciudad de Quito y quienes no vivan, y también pueden estar en la ciudad capital, pueden acudir a las piscinas del Cumandá. Las entradas completamente gratis, tomando en consideración las siguientes indicaciones. Las piscinas de Cumandá, Parque Urbano, se encuentran habilitadas y en óptimas condiciones los usuarios pueden ingresar gratuitamente, y para esta área no es obligatorio presentar el carné que se solicita para el resto de las áreas deportivas en el marco de la campaña Regístrate Cumandá. El sistema de las piscinas es de circulación y son temperadas. También se posee un sistema de contraflujo en dos piscinas, lo que permite que los usuarios tengan la oportunidad de nadar contracorriente. Al momento están habilitadas 6 con capacidad de 20 personas y acompañadas de un instructor. por el mes de agosto. Los horarios son de martes a domingo de 9 a 12 horas y de 14 a 17 horas para el mes de septiembre. En adelante, los horarios de atención serán ininterrumpidos de martes a viernes de 9 a 19 y los fines de semana de 9 a 17 horas. Los requisitos para el ingreso son terno de baño de licra, gorro de baño, sandalias, toalla, kit de limpieza. En el caso de ingreso a los menores de edad, deben estar acompañados por una persona adulta. Para la primera semana de septiembre se prevé que iniciarán las inscripciones para las escuelas permanentes de natación dirigidas a niños, jóvenes, adultos por niveles. Los requisitos para la inscripción serán copias de cédula del inscrito y del representante en el caso de ser menores de edad. También en el Parque Cumandá Urbano y Fitness Ecuador hacen una invitación a toda la comunidad deportiva de la capital a participar en la décima convención a realizarse este 29 de agosto desde las 14 horas en la cancha de vóley del parque. Luego de una jornada de capacitaciones a cargo de Fitness Ecuador, sus instructores estarán realizando clases grupales para demostrar lo aprendido en los talleres. Se realizarán clases de bailoterapia, aeróbicos, step y hits con instructores expertos en cada disciplina. El evento es gratuito, dirigido a jóvenes y adultos mayores de 18 años. Se recomienda el uso de ropa deportiva e hidratación, es decir, tener agua a la mano. Otro de los temas que importa y conviene a la ciudadanía es que el alcalde Mauricio Rodas informó sobre la implementación de un plan Operación Clases Seguros 2015. Por el inicio del año escolar, que tiene relación con temas de movilidad, educación, transporte público y seguridad para garantizar la seguridad de los estudiantes y también la movilidad. Dijo el alcalde Mauricio Rodas que gracias a las gestiones realizadas con el gobierno nacional, se acordó que la jornada laboral para los servidores públicos entre el 1 y el 8 de septiembre será desde las 9:30 hasta las 18 horas. Esto permitirá que los padres puedan llevar a sus hijos al inicio del año escolar y evitará un tránsito excesivo en estos días. Anunció que el ingreso a clases será escalonado. Así, el martes 1 de septiembre ingresarán los estudiantes de bachillerato, miércoles 2 de septiembre, octavo, noveno y décimo de básica, jueves 3 de septiembre para tercero y cuarto de básica y lunes 5 de octubre iniciará el año para educación inicial. Solo las unidades que cuenten con el adhesivo a clase seguro 2015, que estará en el lugar más visible de la unidad y el sello de haber realizado la revisión técnica vehicular, pueden brindar este servicio a los estudiantes, por lo que, de no contar con estos requisitos, la ciudadanía puede denunciar al 1-800-268-268. Se realizarán controles en las paradas de buses para que se realicen los embarques y desembarques en las paradas autorizadas y se exigirá que circulen con las puertas cerradas. ¿Qué más? Se activarán las brigadas escolares de seguridad vial que estarán a cargo de estudiantes de segundo de bachillerato como un requisito para graduarse, capacitación a padres de familia y profesores de las unidades. También capacitación a 4.200 conductores de transporte escolar del 24 al 28 de agosto, de 9 a 16 horas, se realizó. Hay un servicio express y semi-express para estudiantes. La empresa pública de transporte de pasajeros de Quito implementará los servicios express y semi-express en algunos de los corredores. En el servicio corredor suroriental Quitumbe Recreo y Marín Valle, se habilitará de lunes a viernes el servicio estudiantil semi-express de 6 a 6 y 30. En los corredores trolebús y en el sur oriental se establecerá un servicio semi-express sur-norte de la Recolecta La Colón de 6 a 6 y 30 y desde el recreo a la IE se implementará de lunes a viernes el servicio expreso de la IE y el recreo que operará de 6 a 8 de la mañana. Ojalá que llueva café en el campo, que caiga un aguacero de yucaite, del cielo una jarita de queso blanco, y al sur una montaña de berro y miel. Oh, oh, oh, oh, oh. Ojalá que llueva café. Ojalá que yo... coseche pipis alegre. Siembra una llanura de patata y fresas. Ojalá que llueva café. Escritores que se han ganado el premio Rómulo Gallegos, Pablo Montoya dijo a Radio Francia que él es el más desconocido. Su novela Tríptico de la Infamia mezcla distintos géneros, entre otros la poesía, el ensayo y la narrativa, siguiendo el ejemplo de escritores franceses como Pascual Quignard. Escuchemos este informe. El escritor colombiano Pablo Montoya ganó el Rómulo Gallegos 2015 con su libro Tríptico de la Infamia. Antes de él, 5 colombianos han recibido ese prestigioso premio, dotado con $100,000 y considerado el Nobel latinoamericano. Entre otros, Gabriel García Márquez, William Ospina y Fernando Vallejo. Estamos justamente en comunicación con él. Pablo Montoya, bienvenido a RFI, sobre todo, felicitaciones. Muchas gracias, Asbel. Bueno, es un honor poder hablar contigo y con los oyentes de Radio France Internacional. Mil gracias por la invitación. Pablo Montoya, la noticia de que su libro Tríptico de la Infamia había sido galardonado con el premio Rómulo Gallegos data ya de hace varios días. ¿Ya regresó a tierra o sigue en las nubes? No, yo ya regresé a tierra. Cuando me dieron la noticia del premio estaba en La Plata, Argentina, donde estaba de profesor invitado y bueno, eso fue el 4 de junio. Y desde entonces he tratado como de asimilar, de comprender un poco la dimensión de este premio. Bueno, pero ya fui a recibirlo a Caracas, recibí el premio el pasado 2 de agosto. Ya he tenido varias conversaciones con personas, he leído algunas reseñas. O sea que poco a poco he ido como acostumbrándome ya a lo que significa recibir este premio. Tú dijiste ahora que de los escritores colombianos, y creo yo que los escritores latinoamericanos e hispanoamericanos que han recibido ese premio, yo soy quizás el más desconocido de todos, ¿no?, a la hora de recibir el Rómulo Gallegos. Pues justamente quisiera que habláramos de ese personaje secreto que es usted y contarle también a nuestros oyentes que Tríptico de la Infamia es una novela sobre 3 pintores protestantes del siglo XVI, Jacques Lemoine, François Dubois y Théodore Le Debris, 2 franceses y 1 belga. Los 3 sufren las guerras religiosas. Si bien trata de la violencia entre católicos y protestantes, este tema está muy alejado de lo que ha ocupado en buena medida la literatura colombiana actual: sicarios, narcotraficantes, paramilitares. ¿Será, Pablo Montoya, que esto explica por qué usted ha sido un escritor poco conocido en Colombia, como usted mismo dice? Yo creo que sí, yo creo que en gran parte ese desdén o ese desprecio que ha habido un poco sobre mis libros a lo largo de estos años se debe a eso, se debe a que mi libro no está matriculado en lo que usualmente se está exhibiendo en el país como típica literatura colombiana, mi obra tiene que ver muy poco con los formatos audiovisuales, con los formatos periodísticos, tiene que ver muy poco inclusive con esos temas propios de la realidad colombiana. Yo me he ocupado de la violencia en algunos de mis libros, particularmente en algunos de mis libros de cuentos, El Requiem por un Fantasma, El Beso de la Noche. Igualmente me ocupé directamente de la violencia en Los Derrotados, que es una novela sobre Caldas, el sabio Caldas, y sobre la guerrilla del EPN en los años 80 del siglo XX. O sea, no me resulta indiferente la violencia. Lo que sí me parece particular, creo yo, en lo que yo he escrito ahora, es la manera en que la trato. Yo creo que también otro de los motivos de la no comercialización de mi literatura es, digamos, esa literatura anfibia o fronteriza que yo hago, donde estoy continuamente pasando de un género a otro, del ensayo a lo narrativo, a lo narrativo a lo poético. Mis novelas son, de alguna manera, novelas que se la juegan el todo por el todo por este diálogo de los géneros literarios, y creo que eso, digamos, propone de algún modo un lector particular, un lector que debe estar preparado o dispuesto a asumir estos diálogos genéricos. Y de alguna manera también creo que uno de los factores por los cuales mis libros no han entrado, pues, como en la visibilidad de la literatura colombiana actual, es, creo yo, la presencia de la factura poética que yo acostumbro a utilizar en mis libros de narrativa. Entonces, repito, evidentemente yo a veces me extrapolo un poco en la realidad colombiana para asumir el asunto de la violencia. El caso de Los Derrotados es evidente, el caso, por ejemplo, de Tríptico de la Infamia también parece evidente, como que salgo de Colombia, pero reflexiono sobre la violencia, digamos, así de un modo universal, y trato de iluminar ciertos aspectos de nuestra realidad a partir de los libros que escribo. Por último, Pablo Montoya, usted vivió 11 años en París, aquí comenzó a escribir la novela con la que ganó el premio Rómulo Gallegos, su hija mayor nació y vive aquí. Usted ha dicho incluso que es más francés que muchos franceses. ¿Qué ha significado Francia y en particular París en su carrera literaria? Bueno, le debo mucho a París y a ese país. Creo que la literatura francesa tiene una gran fuerza. Evidentemente yo llegué a Francia, digamos, a la edad de 30 años, que es una edad ya de la madurez, pero creo que el conocimiento de la literatura francesa, de la lengua francesa, me ha ayudado un poco como a desprenderme de unas ciertas influencias que aparecían en primeros libros, marcadas por Carpentier principalmente, por Cortázar, por Borges. Creo que el contacto con escritores franceses, desde Albert Camus hasta Pascal Quignard, desde Céline hasta Pierre Michon, me ha ayudado como a encontrar de alguna manera una voz. Cuando digo que yo soy un escritor más francés que muchos franceses, es por el carácter de mis libros. Algunos de ellos pasan en Francia, basta pensar por ejemplo en La sed del ojo, que es una novela que recrea la historia de este fotógrafo francés del Segundo Imperio, Auguste Belloc. Basta pensar en esta novela Tríptico de la Infamia, que cuenta la vida de tres pintores, dos de ellos franceses, y cuya segunda parte está completamente sumergida en el París de la segunda mitad del siglo XVI. En algunos de mis cuentos, en Cuaderno de París, que es un libro que muestra el tránsito de una suerte de escritor colombiano que recorre París a finales del siglo XX, comienzos del XXI. Entonces sí, creo que París me alimenta mucho, me ha ayudado mucho. El imaginario que propone la literatura francesa, que es un imaginario completamente cosmopolita, un poco alejado de los matices regionales o nacionales, me ha ayudado mucho como a desprenderme de esas improntas latinoamericanas que han marcado a gran parte, no solamente los escritores de las generaciones pasadas, sino de los escritores de estas nuevas generaciones. Entonces, de algún modo, por eso mis libros tampoco pueden ser catalogados como muy colombianos, porque en realidad son libros que se abren bastante a toda esta riqueza cultural que me dio Francia, que me sigue dando Francia, porque sigo teniendo un contacto muy fuerte con ese país. Como dijiste, mi hija mayor vive allí, yo viajo por lo menos dos veces, tres veces al año a París, a Francia. Estoy en permanente contacto porque hago parte de la comunidad académica hispanoamericanista de la Universidad Francesa. Entonces, sí, le debo demasiado a ese país y, por supuesto, siempre vivo agradecido con las maneras en que me ha forjado. Bueno, pues Pablo Montoya, aquí en Radio Francia Internacional lo esperamos en el próximo viaje que haga a Francia para tenerlo aquí en nuestros estudios. Será un honor tener al premio Rómulo Gallegos 2015 y de nuevo muchas gracias por esta entrevista para Radio Francia Internacional. Bueno, con mucho gusto, Asbel, y un buen día a todos. Están escuchando Diversas Voces. Diversas Voces. Diversas Voces. Por los 940 kHz, amplitud modulada. Los embajadores de Francia en el mundo reunidos en París en la llamada Semana de los Embajadores dedicaron al cambio climático con miras a la COP21 que tendrá lugar en la capital francesa a finales de noviembre próximo. Los representantes de la diplomacia francesa en América Latina estaban presentes varios países. Escuchemos este informe de Radio Francia. Desde 1993, la conferencia de embajadores, llamada ahora la Semana de los Embajadores, reúne una vez al año a todos los jefes de las misiones diplomáticas francesas en el mundo y permite a las más altas autoridades del Estado y al ministro de Relaciones Exteriores dar las orientaciones sobre el trabajo de los representantes de Francia en el extranjero y en las organizaciones internacionales para el año siguiente. Y dado que Francia acogerá a finales de este año la gran cita sobre el clima, COP21, los diplomáticos participaron en una jornada especial que fue presentada por el ministro de Asuntos Exteriores, Laurent Fabius, el secretario general de Naciones Unidas, Ban Ki-moon, y el ministro peruano de Medio Ambiente, Manuel Pulgar Vidal, quien presidió la cumbre anterior en Lima el pasado mes de diciembre. En esta ocasión pudimos recoger la opinión de algunos representantes diplomáticos de Francia en América Latina sobre la manera como ciertos países enfocan la lucha contra el cambio climático. Colombia, por ejemplo, trabaja seriamente, según el embajador Jean-Marc Laforêt. Yo creo que Colombia se está preparando de manera muy seria. Está por publicar su contribución nacional a finales de agosto. Está haciendo un esfuerzo grande. La ministra de Relaciones Exteriores estará en París en una reunión ministerial informal para preparar la conferencia de París. Es un país que emite pocos gases, pero que es uno de los países más afectados con los efectos del calentamiento global. Es uno de los 2-3 países más afectados. Entonces, bueno, no solamente por eso, pero ellos saben que es importante hacer esos esfuerzos y hacer de la conferencia de París un éxito. ¿Y por qué es uno de los más afectados? En las costas, fenómenos, un año de inundaciones, el otro de sequías, y yo creo que en todos los países eso puede ser una ventaja para que la gente se dé cuenta que tenemos que hacer esfuerzos, porque el calentamiento global no es una amenaza para el futuro, ya es una amenaza de hoy, ¿no? Por su lado, Ecuador tendrá un papel muy importante en la preparación de COP21, estima François Gauthier, embajador de Francia en ese país. Yo diría que el Ecuador es un país muy involucrado en la lucha contra el cambio climático y, por ejemplo, el país tiene un proyecto muy interesante de construcción de plantas hidroeléctricas y el país en el año 2016 va a tener su autosuficiencia en términos de producción de electricidad a partir de las plantas hidroeléctricas. Entonces es una contribución sumamente importante en la lucha del cambio climático. Se llama el cambio de la matriz energética, según los términos del gobierno. Entonces, hay una contribución muy interesante del país en el debate y espero que el Ecuador va a tener un ruelo positivo en la preparación de la conferencia de París. Además, el Ecuador es ahorita presidente pro tempore de la CELAC y el Ecuador tiene la ambición, la voluntad de facilitar una posición común entre los estados miembros de la CELAC. Y en el mes de octubre o de noviembre tendrá lugar una reunión de los ministros del medio ambiente de la CELAC en la ciudad de Quito para precisamente la definición de una posición común de los países de la CELAC. Entonces, el Ecuador es un país que tiene una responsabilidad y un papel bien importante dentro de la preparación de la COP21 de París. Francia exporta su know-how en energías renovables. Este es el caso de Chile, indica el embajador Marc Giacomini. Tenemos un acuerdo del 2009 sobre la cooperación en materia de energías renovables, pero también, y está en la hoja de ruta de nuestros presidentes, pero también tenemos operaciones en cursos, tenemos empresas muy conocidas que están en el terreno. Hay que subrayar que Chile es el lugar del mundo donde se puede obtener el rendimiento más importante en materia de energía solar, en la región del desierto de Atacama, etc. Y que hay firmas como Total, con su filial SunPower, EDF, o pequeñas empresas también, Solar Direct, etc., que están presentes en el terreno y que hacen operaciones muy importantes. También tenemos el grupo ENGIE, ex GDF Suez, que está presente en Chile, que es la cuarta compañía de electricidad del país y que tiene un parque eólico importante. Y por fin tenemos DCNS, que está involucrada en el tema de las energías marinas y que lidera un centro de excelencia chileno sobre la materia, el tema de las energías marinas. Entonces, hay una presencia fuerte de las empresas francesas, del know-how francés, en Chile en materia de energías renovables. Este diplomático subraya también la importancia del intercambio científico entre los dos países. Tenemos muchos laboratorios comunes, en particular con el CNRS y con el IRD, el Instituto de Investigación para el Desarrollo, y somos uno de los socios más importantes de Chile en materia de investigación científica. También tenemos un instituto que se llama el ENRIA, que es un especialista del Big Data y que trabaja en particular sobre el uso de las nuevas tecnologías para fomentar un desarrollo más sustentable. El proceso de negociaciones con vistas a la COP21 sigue su curso con el objetivo de que al término de la cumbre se logre un acuerdo final para frenar el calentamiento global y el cambio climático. Amigas, amigos oyentes, gracias por la sintonía prestada a la emisión del día de hoy. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana presentó Diversas Voces. Un espacio en la radio para hablar de salud, ambiente, género, ciudad, historia y mucho más. Diversas voces con diversos temas para toda la familia. Diversas voces con la conducción de Jaime Francisco Rosero. Hasta pronto.